de lo que veníamos desarrollando ayer, que era informarnos sobre cuál es la situación de las problemáticas de las personas que buscan asesoría al Centro de Protección Familiar de La Falda. Bueno, las temáticas son muy variadas, sobre todo son muchas conflictivas familiares. Hay también una gran demanda en violencia familiar y de género. Sobre todo han crecido mucho las denuncias por violencia familiar. Es como que todos los servicios están saturados. Especialmente, bueno, uno lo puede ver y observar más en La Falda porque es donde unas generalmente se mueve más, ¿no? Ayer te contaba que para mitad de mes, más o menos el 15 o el 16 de junio, habían ingresado ya dos denuncias por violencia por día en la unidad judicial de La Falda, y que en algunos casos hay días, especialmente los fines de semana, que son tremendos, pero además lo que preocupaba era el nivel de violencia, es decir, hasta dónde se llegaba, que inclusive hay una serie de personas detenidas, no solamente de La Falda, sino de otras localidades, por las lesiones que han generado estas personas sobre sus parejas, ¿no? O sus exparejas. También lo que hemos visto son muchas intervenciones de la SENAF en el tema de infancias, también por malos tratos. Y esto es como muy preocupante, y además sabemos que en el caso de niñez no tenemos casi nada, absolutamente nada, con lo único que se cuenta es con la SENAF, y sabemos que la SENAF está muy acotada con respecto a recursos humanos, así que de hecho venimos con otras instituciones desde hace más de un año trabajando juntas y estamos trasladando las preocupaciones que inclusive suceden dentro de las instituciones que maneja la SENAF, en donde ha habido todo tipo de violencia, además de la violencia que han vivido los niños en los espacios familiares. También hemos visto que ha habido situaciones tanto de violencia de delitos de integridad sexual, como muertes incluso, dentro de las instituciones donde supuestamente los niños deberían ser por lo menos cuidados, ¿no? Así que la situación, la verdad que es bastante grave. La justicia también tiene una demanda muy grande con respecto a la respuesta que tienen que dar. Tardan más, no tienen equipos. Así que bueno, estamos bastante complicados, ¿no? Es muy grave lo que acabas de contar con respecto a las muertes. En este caso, ¿cuáles son las instituciones que están recibiendo a los niños que ya sufren maltratos, abandono, violencia familiar? ¿Cuáles son estas instituciones en particular? En Córdoba hay una serie de instituciones, ahora no recuerdo el número, pero nosotros hicimos un pedido de información que como organizaciones no logramos, pero sí lo logramos a través de legisladores comprometidos con las infancias. Si querés, después yo te paso el número de las instituciones que hay. Lo que sí fue muy llamativo que a partir de la pandemia surgieran varias instituciones en donde realmente yo no sé si están todas, digamos, si bien tienen personería jurídica, no sabemos realmente quiénes son los que están detrás de estas instituciones y cómo algunas instituciones desde la pandemia han sido rápidamente insertados en el sistema, digamos, de protección de niñez, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno pide información, el Estado es muy renuente a dar esa información, y acordate vos que hace algunos años atrás, cuando un grupo de legisladores denunció la situación del complejo Esperanza, uh-huh, ni siquiera ellos como legisladores pudieron ingresar al complejo, porque bueno, no se los impedían. De hecho, son muy cerrados, inclusive, por ejemplo, cuando hay propuestas de talleres para los chicos, son muy acotadas las posibilidades de que se pueda ingresar, de que se pueda ver la situación de los chicos. Yo me acuerdo que la legisladora Montero hace unos años atrás, con otros legisladores, hicieron denuncias, se arreglaron algunas cuestiones básicas que tenía que ver con el complejo Esperanza, pero digamos, sigue siendo información. Nosotros nos vamos enterando a través de algunos trabajadores, o por ahí por las familias. A mí, por ejemplo, durante la pandemia me fui enterando de algunos chicos que se iban escapando del albergue Che Guevara, que está acá en Cosquín, porque las familias se enteraban tarde de que los chicos que supuestamente estaban institucionalizados se habían escapado. Y bueno, ahí es cuando uno se entera, ¿no? Se entera por esta circunstancia, pero generalmente son familias humildes, son familias que no tienen acceso a veces a un patrocinio, son familias a las que no se le da ningún tipo de información, así que bueno. Pero después te busco la información y te las paso, porque sí tenemos saber cuáles son estas instituciones. Las instituciones, nosotros, sí. Parte del Estado, tenemos el que está en Cosquín, también tenemos, hay uno en La Calera, y también ahí está el de San Marcos Sierras, que es el Sierras Dorada, ¿no? Que el Sierras Dorada en realidad no es único, sino que hay, creo que son tres las Sierras Doradas que hay en Córdoba. Bien, Karina, te consultamos acerca de, bueno, de cuál es la asesoría que vos brindás y si te acompaña alguna otra asesora de nivel psicológico. Recuerdo hace algunos años había una asesoría psicológica también que prestaba ayuda y beneficiaba, o al menos podía coordinar y derivar a otras instituciones, a las personas que allí estaban arribando al Centro de Protección Familiar. Es demasiada la demanda por lo que estás contando con respecto a las denuncias. ¿Vos estás sola actualmente? ¿Tenés algún equipo de trabajo? En el lugar nosotros tenemos equipo de trabajo, sí contamos con una psicopedagoga, una psicóloga, pero es a los fines orientativos, o sea, no estamos haciendo orientaciones como las hacíamos antes, especialmente porque los municipios fueron inaugurando las áreas de género, ajá, o espacios de las mujeres, y la idea es que las mujeres se lleguen a esos lugares. Claro. Sí, en esos lugares no son contenidas, no son atendidas, o las respuestas no les son dadas. Entonces después nosotros sí las atendemos, las orientamos, pero la idea un poco es que primero vayan a los lugares que le corresponde el Estado y que también a nosotros de alguna forma nos permite saber cómo están funcionando esos espacios, porque si no es como que nosotros veníamos trabajando mucho con un grupo interesante de profesionales, pero porque no había absolutamente nada en ese momento. Nosotros estamos por cumplir 19 años en noviembre. Pero vos imagínate que nosotros somos voluntarios, entonces también el agotamiento. De hecho, han pasado muchos profesionales que han hecho sus experiencias acá y después han ido a trabajar justamente esos espacios a lugares privados, ¿no? Claro, claro. En este momento contamos con una red que son de abogados o son profesionales de distintos tipos, ya sean trabajadores sociales, profesionales psicólogos, como te dije, una psicopedagoga, pero la idea siempre es que vayan y en esos casos recurrir solamente para situaciones extraordinarias, ¿no? Ajá. Estamos. ¿Por qué? Porque tengamos que tener en cuenta que generalmente las personas que llegan acá son las que no pueden abonarle nada a nadie. Y los profesionales, con la crisis económica que hay, tampoco, digamos, están en condiciones de poder trabajar gratis, como dice la gente, ¿no? Entonces, por ahí recae sobre mí, que todo el mundo sabe que de alguna forma no les voy a cobrar, obviamente, y entonces terminan generalmente viniendo, pidiendo orientación, un espacio de escucha. Pero la idea siempre, por supuesto, es llamar por teléfono, dependiendo de las problemáticas, a la red de psicólogos, a la red de abogados que tenemos y que contamos con ellos, sabemos que contamos con ellos y a veces también, ¿no? Muy demandados. O sea, a mí a veces tengo que estar pensando si es en familia, si es penal. Y, por ejemplo, si es penal es carísimo, por lo tanto, pedirle a un abogado que hoy en día patrocine en forma gratuita a una familia realmente es muy fuerte, además porque ya vienen llevando causas, las causas no son algo que se termine en lo inmediato, son causas que a veces llevan años, entonces por ahí hay abogados que nos están llevando dos o tres causas y que no les puedo pedir tampoco que nos lleven otra más, ¿no? Sí, lo que estamos teniendo es muy buena relación quizás con algunas secretarías como la de Derechos Humanos de la Nación, oficinas como la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, con el que hemos hecho algunos protocolos, ellos han trabajado mucho con organizaciones sociales, estamos teniendo una aceptada relación también con la gente de la SENAF que está trabajando en Punilla, y bueno, estamos haciendo como esas redes, ¿no? De pronto de... Si llama a alguien de Córdoba, porque te digo que no solamente son localidades, a veces te llama gente que son de otros departamentos provinciales, o lo que es. Llega gente que a vivir a la zona de Punilla, en donde a veces terminan separados y uno en una provincia y otros en otra provincia, y tenés que buscar redes en la otra provincia para poder ver de qué forma vas a solucionar legalmente a veces, o buscar ayuda psicológica o lo que sea en ese lugar, en ese ámbito. Son situaciones muy delicadas y bueno, claramente por situaciones de urgencia, digamos, y bueno, le decimos a la audiencia que directamente hay que realizar en casos de violencia de género directamente a la comisaría y realizar la denuncia pertinente, pero porque como vos decís, para asesoría, búsqueda de abogados y demás en forma gratuita, muchas veces hay personas, hay familias que no pueden, no cuentan con ese dinero, pero la violencia sigue escalando y es necesario tomar el toro por las astas, es necesario parar la situación, ¿no es cierto? Con respecto al tema de violencia de género, vas a realizar un taller en el Centro de Protección Familiar que es de escritura creativa. Contanos un poquito de qué se va a tratar y a quién está destinado. Bueno, en realidad el taller está destinado a las mujeres. La idea es que el taller de escritura creativa es un poco, es una transversalidad en realidad el taller, porque vamos a brindar información, vamos a buscar recursos para acompañamientos y también vamos a hacer una experiencia de vivencial propia, ¿no? Nadie puede acompañar si no se puede poner en el lugar del otro. Esta es una realidad. Y la idea en este momento surgió desde las mujeres de autoconvocadas en Valle Hermoso. Surgió si podíamos hacerlo allá también porque ellas había varias interesadas y era mucho más fácil que yo me pudiera mover hasta allá y no que tuvieran que venir ellas hasta acá. Así que ya tenemos fechas que yo te las voy a pasar también. Nosotros subimos en la página. Sería cada 15 días perdón, en agosto y septiembre. Son cuatro encuentros donde vamos a trabajar los cuerpos, los cuidados, el acompañamiento, la información, la ruta crítica y además vamos a trabajar con distintos elementos como pueden ser artísticos, lúdicos, juegos, pero también sobre todo es para la escritura. La escritura para generar lo que se llaman los microrrelatos, ¿no? Que nos va a permitir poder expresarnos, poder contarnos y poder poner en palabras, ¿no? Lo que sentimos, lo que nos pasa, la información y todo. Entonces, ahora estamos buscando un lugar en La Falda también, estamos viendo, pero bueno, estamos ahí, digamos, la idea del taller me parece que va a ser muy interesante. En Valle Hermoso, como ya están las fechas, va a ser los sábados a la siesta. Hay muchas interesadas también, así que se va a poner bueno, como quien dice. Y sobre todo es esto también, ¿no? Dejar abierta la posibilidad de que en el lugar, en el territorio, se generen redes comunitarias, justamente para prevenir y para poder acompañar y contener estos casos, ¿no? Porque está claro que a veces también, lo que me ha sucedido muchas veces, es que a las personas se les pide, sobre todo a las mujeres se les pide que vayan a las áreas locales y por distintos motivos a veces vuelven, ¿no? Se comunican con nosotros diciendo que o no les han dado la respuesta que esperaba. O, por ejemplo, una de las cosas que nos viene pasando es que les dicen que no les van a gestionar las becas hasta que no hagan una cierta cantidad de tratamiento de encuentros psicológicos o de tratamiento. Eso no corresponde. Otra de las cosas que nos pasan es que se han sentido revictimizadas y entonces por ese motivo que a veces trasladamos reclamo y después tenemos que nosotros de alguna forma, porque el problema está que las mujeres pierden confianza en el espacio. Entonces, de alguna forma, tenemos que arreglarnos para poder darle las soluciones y poder contenerlas también, ¿no? Claro, habría que Entonces, ver, generar las sí, redes. quiénes están al Es frente de esos importante. espacios, porque como decís vos, tiene que ser un espacio de contención, un espacio amoroso donde se recibe a la persona que ha recibido violencia y no puede ser revictimizada una persona en esta situación. Porque también hay que saber esperar los procesos de las personas, ¿no? Hay lugares en donde me decía una señora la otra vez, a mí me quieren obligar a que yo haga la denuncia. Yo no quiero, o sea, no estaba segura de querer hacerlo, no lo quería hacer. Y a veces, es difícil, no es fácil los procesos. También hay que estar preparada para las frustraciones, porque a veces pones un andamiaje a funcionar muy grande, donde vas haciendo una compañera con psicólogos, con abogados, a veces, dependiendo de las situaciones, y resulta que después por alguna situación volvió, y uno no puede decirle a la persona, bueno, si volvés con él, acá no vengas más. No es Exactamente, así. claro, Uno tiene tendríamos que que analizar psicológicamente los síntomas que genera la violencia, cómo ha sido engendrado, en fin, toda la historia psicológica de esa persona, ¿verdad? Bueno, Karina, estaremos en contacto entonces, estaremos en contacto para cuando tengas las fechas específicas y el espacio físico para realizar este taller tan interesante que están promoviendo desde allí, desde el CEPROFA. Así que bueno, te mandamos un abrazo gigantesco y que vaya todo súper. Te agradecemos también la bueno, comunicación. gracias, discúlpame que no te dé ahora las fechas, realmente las tenía a mano recién, pero ya te voy a pasar el flyer. Bueno, cómo no, Karina. Un gran abrazo. Nos Muchas estamos gracias. viendo. Gracias. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado.